les mando un saludo fraternal a toda la comunidad de Puerto Deseado, sin excepción. Pero porque usted nunca se escapó, nunca desapareció. ¿Qué pasó en esta elección, de Tulio? Bueno, fue realmente vergonzoso. Localidades como Los Antiguos, Las Heras, Pico Truncado, mesas, escuelas completas que no hubo voto durante todo el acto eleccionario del candidato Héctor Tulio. En Río Gallegos, el candidato a diputado provincial electo, que ocupa el tercer lugar en la lista, un asesor, un abogado asesor del bloque de concejales de Río Gallegos, pone en el Face: me dispongo a votar en la mesa 682 en la escuela especial número 1 de Río Gallegos, muestra una foto, saca una foto y me la etiqueta en mi Face. No hay votos del Nabo Di Tulio como en muchas mesas de las escuelas de Río Gallegos. Esto fue a la mañana cuando él fue a votar, que habrá sido como las 10:30 de la mañana. Lamentablemente, salvo honrosas excepciones, y en esto tengo que hacerle una reivindicación al presidente del Comité de Puerto Deseado, que cuando vio que no había votos de Héctor Di Tulio, al toque se movilizó y puso votos en todas las escuelas. Esto no pasó pese a la denuncia que se hacía en distintas localidades. En Las Heras, por ejemplo, se pusieron los votos más o menos a las 11 de la mañana, después que yo hablara con Vera y después que hablara con un hombre que no es de la Unión Cívica Radical, pero que se va a ser candidato a intendente, José María Carambia. Se pusieron los votos a partir de esa hora y así todo en Puerto Deseado. En la localidad de La Cera perdí nada más que por 5 votos. Pero en Pico Truncado se pusieron votos a las 2 de la tarde y hubo escuelas que no hubo votos durante todo el acto eleccionario. Ustedes pueden entrar al Face y ver, hay un presidente, un fiscal general de otro partido político y uno nuestro, que está contando que no hubo en ningún momento votos nuestros, pese a que a los fiscales del radicalismo que tenían el compromiso de poner los votos de todos, no pusieron. En Caleta Olivia pasó exactamente lo mismo. Miren, yo soy de acá, en la escuela del Cardenal Espínola, a las 12:30 de la mañana recién pude poner votos. Ustedes saben que en horas de la mañana quienes votan son las personas mayores, las que me conocen. Los más chicos votan más tarde. Y honestamente, uno podrá decir, bueno, pero si es su pueblo, ¿por qué pasó eso? Pasó en todas las escuelas de Caleta, desaparecían mis votos. Cuando yo mandé el listado de fiscales, para que me autoricen, porque ahora hay que hacerlo autorizar desde Río Gallegos, lamentablemente solamente me vinieron 3 de los que yo pasé. Entonces acordamos con el resto de la gente que la Unión Cívica Radical, los fiscales de todos los demás lineamientos internos, iban a cuidar los votos de todos. Acá no pasó eso. Es más, el presidente, el fiscal general del Partido Socialista de la Escuela 36, Pedro Andrés Morán, me comentó que cuando no había votos en mi mesa, en la Escuela 36, él iba y le decía al fiscal general, que pertenece al lineamiento de Jarasich, que no había votos, y bueno, y no le hacía caso este muchacho. Ahora me voy a acordar el nombre porque quiero dar con nombre y apellido porque no tengo ningún empacho. Además, Pedro me pidió que lo diga al aire, a donde sea, para que se sepa la verdad de esto. Entonces, como no ponía, Pedro me llama y se le acerca al muchacho y dice, ay, ahora viene el Nabo. Cuando le dijo ahora viene el Nabo, fue y puso, a partir de ahí comenzó a poner los votos en las mesas, pero habían pasado ya casi 3 horas de elecciones. Esto fue lo que pasó, perdí por 260 votos. Yo honestamente no creo que con estoy seguro que con esto no tiene nada que ver el candidato que es ahora candidato de la Unión Cívica Radical, que ganó Ricky Patterson, pero sí digo que la actitud de la gente de mi partido, de la Unión Cívica Radical, el comportamiento que tuvieron conmigo no es el que corresponde. Yo he entrado a escuelas donde no había votos míos, y estaban puestos debajo de los votos de Patterson o debajo de los votos de Jarasich o debajo de los votos de allá. Estaba todo hecho a propósito. El doctor Adrián López, un hombre que además es afiliado a la Unión Cívica Radical, fue a votar su escuela Y como no había votos en la escuela, porque él revisó todo, no había votos, me llamó y dijo, yo no voy a votar. Hizo parar la elección. Fue una de las pocas mesas que se paró la elección, porque por suerte él fue uno de los primeros que fue a votar. Se paró la elección, fui yo, hice un escándalo, que bueno, ahora tuve que salir a pedir disculpas a todo el mundo, porque no había votos. Y eso me pasó en todas las escuelas de Caleta, salvo en las escuelas donde estuvo acá, por ejemplo, Sandro González, que es un hombre que le responde a Ricky Patterson, que él en la escuela donde él estaba reponía los votos, pero obviamente había quienes iban y sacaban mis votos, y bueno, y sucedió lo que sucedió. Perdí por 260 votos, no teniendo votos en varias escuelas de la provincia de Santa Cruz, y entre ellos les acabo de comentar lo que pone un asesor y hoy candidato a diputado provincial por la Unión Cívica Radical en tercer lugar cuando fue a votar a la escuela especial número uno de Río Gallegos. Ahora, esto es doblemente vergonzoso, ¿no? Porque es feo si pasa entre gente de distinto partido, pero que lo haga gente del mismo partido, la verdad que no habla muy bien, no digo en general, no estoy hablando de todos, pero de quienes hacen este tipo de maniobra a un correligionario, a un candidato del mismo partido. Además, Mario, esto no es un invento mío, ustedes lo estarán leyendo en los medios gráficos y orales, si es que escuchan alguna radio de acá, toda la gente está denunciando esto en forma permanente, porque realmente es un bochorno lo que ha pasado. Y reitero, yo no tengo ninguna duda que, por ejemplo, en la escuela, en el Cardenal Espínola, en 4 horas y 800 votos me he perdido ahí. Claro, sí, en esa suma. Bueno, acá en Deseo le digo, yo estuve en la escuela que estuve, fue cerca del mediodía, pero creo que acá estaban las boletas desde temprano. Es bueno saber que hay este criterio ético, ¿no?, de entendimiento, que las líneas internas son solo líneas internas, no es el enemigo. Bueno, yo por eso es que le reivindico a mi amigo Darío Almidón, que yo sabiendo que él estaba apoyando a Ricky Patterson, él me llamó por teléfono y me contó que estaba reponiendo votos en las escuelas que no habían llegado a ninguna escuela en la provincia, los votos de Héctor Iturri, entonces él salió a reponerlos. Esto porque agarré y me comuniqué telefónicamente con él y bueno, y me comentó que justo estaba poniendo los votos en la última mesa, no sé de qué escuela, en Puerto Deseado. Bueno, esto no pasó en el resto de la provincia. En Caleta Olivia, los mismos fiscales, que ahora me tomé el atrevimiento de hablar con la gente que estuvo, porque algunos salieron en el Facebook diciendo, no, yo le puse los votos a Ditulio. El muchacho López, de apellido, que pertenece al grupo de Jarasich, en la escuela 36, Pedro Andrés Morán, fiscal general del Partido Socialista, dijo, che, no hay votos del Nabo. Así hasta las 11 de la mañana, hasta que yo, mientras peleaba en la justicia aquí en Caleta Olivia para que me autoricen, que logré a las 12 más o menos que me autoricen 15 fiscales, que logré poner los fiscales en las escuelas, estaba liberado a la mano de Dios. Y reitero, en Pico Truncado hubo escuelas que no hubo votos durante todo el acto eleccionario. En los antiguos no hubo en ninguna mesa votos. Los votos, no sé si saqué algún voto en los antiguos, hasta que yo supe no había sacado ningún voto, y esto es un hecho más que lamentable. Así es la cosa, yo voy a seguir adelante porque no ha sido nunca mi estilo de entregarme, pero me parece importante que la gente sepa. Es más, cuando dimos la charla nosotros a los que suponíamos que iban a ser nuestros fiscales, que lamentablemente no pudieron ser porque no vino la autorización de la Justicia Federal de Río Gallegos, lo primero que le recalcó Hugo Russo, un muchacho que fue concejal de Caleta, se cuidan las boletas de los 4 candidatos de la Unión Cívica Radical. Se les recalcó. Y una chica dijo, y nosotros cuidémonos de los nuestros, una de las que después terminó siendo fiscal. Y efectivamente, Edith no se equivocó, tenía razón ella. Y bueno, y hoy cuidémonos de los nuestros, qué feo eso, ¿eh? Claro, qué feo. Astilla del mismo palo. Ahora, el otro día lo escuchamos, ¿usted responsabiliza a este señor Jarasic? En las escuelas que yo fui, donde vi en la escuela, por ejemplo acá en la escuela Adventista, cuando voy y entro, me avisan de una mesa que no había voto, voy y entro a esa mesa, entro y efectivamente no había votos míos, pero había un montón de votos radicales. Entonces el chico, el fiscal, le pregunto, ¿vos el fiscal de quién sos? De Jarasich. Va y saca los votos, había puesto los votos de Patterson arriba mío y abajo estaban los míos. La gente cuando entra no se pone a escarbar los votos, ve, Di Tullio, ve Jarasí, y no se pone a ver, además ni se imagina que abajo va a haber votos de otro. Si ve Di Tullio arriba no se va a imaginar que abajo están los de Patterson, o de Jarasí, o al revés, que es lo que sucedió. Entonces, yo no creo que él sea el que dio esta orden. Yo creo que es una actitud inconsciente de los fiscales, porque supongo que ha sido de, no solamente de los fiscales de Jarasí, también tienen que haber sido de algún otro fiscal, porque en Caleta no se puede creer, en todas las escuelas, sin excepción. Pero yo les pido por favor que entren al Face y que vean una chica de los antiguos, profe, fui a votarlo y no había votos suyos, acá, fui a la escuela, fui a la mesa 81, a la escuela 82, a la mesa tal y no había votos de Di Tullio. En la escuela, así, no había voto del señor Héctor, no había, y la gente no sabe. Si la gente hubiera hecho como hizo el doctor López, que dijo acá, faltan votos. Claro, porque poca gente se anima a hacer eso, si faltan boletas hay que pararla, uno no sabe muy bien a veces sus derechos también, ¿no? Pero Mario, ¿qué tiene que hacer el presidente? Porque independientemente que vayan o no votos dentro de la urna, hay un sobre donde van los votos de los candidatos que están autorizados, y ahí estaba el voto mío. ¿Qué tiene que hacer el presidente? Lo que hizo un presidente de una escuela, no permitió que se abra el escrutinio, la votación, hasta tanto estén los votos de todos los candidatos que estaban ahí. Y ahí me llamaron y fue a la primera mesa que fueron a poner votos una de mis hijas. Si se hubiera hecho eso todo, bueno, hoy estaríamos hablando de otra cosa, pero esto fue lo que pasó y es de conocimiento público. Ayer en todas las radios de Caleta la gente hablaba de esto, toda la gente. Y me llamó la atención porque este muchacho López salió a decir, no, en mi escuela yo le repuse los votos a Di Tullio. Y ayer vino Pedro Andrés Morán, apoderado general del Partido Socialista de la Escuela 36, dice, Quique López no te ponía los votos, Nabo. Yo lo vi, le dije, le faltan votos al Nabo en toda la mesa. Y no puso. Cuando le dije que vos venías porque yo te había llamado, ahí fue y puso. Pero para esto habían pasado 2 horas y media de elección. Bueno, qué lástima. Y en general, digamos, el resultado, tanto a nivel provincial, porque veníamos a ver los números de Las Heras, por ejemplo, un lugar tan conflictivo donde ardía Las Heras hasta hace un mes, 71% creo. La cuenca carbonífera creo que algo del 80%. Claro. ¿Cómo lee estos números, Dituro? Bueno, yo la verdad no sé qué pensar, no sé si tendrá que ver actitudes que por ahí media gorila que tenemos nosotros, la gente reclama porque quieren que le den más, y están conformes con lo que tienen y reclaman porque el ser humano, por más que esté bien, siempre quiere estar mejor, cosa que me parece bien. Algo, yo no sé, alguien que sea dueño de genialidades tiene que ponerse a analizar esto, pero realmente en Caleta la elección que hicieron, pero Mario Mestaza es una persona que no vive en Santa Cruz, hace 10 años, que es el responsable de la Casa Santa Cruz, donde van los derivados nuestros de la provincia, que son maltratados, con viáticos miserables, que ni los atienden. Y bueno, y la gente lo ha votado, sacó cuánto, 60.000 votos, 66.000 votos. Bueno, entonces yo no sé qué hacer, digo, debo ser muy nabo que no le puedo llegar a la gente, hacerle entender que me tiene que votar a mí, que yo soy uno que tiene, que le está diciendo que va a hacer las cosas mejor que esto. O sea, yo no le echo la culpa a ellos, yo me echo la culpa, me la echo yo, y le echo la culpa a los míos. Y bueno, y para esto, fíjense lo que les acabo de contar, lo que pasó con ahora, Di Tullio, también, yo no lo quiero comprometer a que usted diga nada de sus correligionarios, pero también es cierto que los diputados, los pocos que son diputados del radicalismo, no han tenido un movimiento por la provincia durante estos 4 años. Es muy difícil, el gobierno sí, bueno, con recursos, por supuesto, con obras y todo lo demás, pero esa falta de movilización a veces durante los años anteriores a una elección hace que tal vez la gente no termine de confiar. Bueno, yo creo que todo tiene que ver, Mario. Yo simplemente digo, por ahí Deseado creció mucho. Es un pueblo que está muy lindo, como está Calafate, creció mucho. Hay gente que, en mi caso particular, a mí no me conocen, pero yo a mí cuando me tocó estar, yo me acuerdo el tema del Jackson, yo me traje diputados de otros partidos políticos y fuimos a Puerto Deseado, 7 diputados nacionales de otras localidades. Cuando hubo problemas con el tema de la pesca, vinimos, traje a no me acuerdo si eran 4 o 6 diputados de la Comisión de Pesca, estuvimos en Deseado. Lo mismo hice con Tubio, con todo. Yo traté de hacer lo que me parece, lo que me parecía en el momento que era lo que correspondía. Y yo, en parte, comparto lo que planteas en la radio, de que por ahí también tiene que ver con la falta no diría de compromiso, sino de militancia de nuestros diputados. Es decir, Eduardo Costa ha venido, digamos, él ha tenido una presencia permanente, pero no alcanza, digamos, y lo mismo creo que hay que plantear para octubre. ¿Cómo usted, que con tantos años de experiencia, yo nunca creo que ningún proceso sea irreversible? De hecho, pero en estos 2 meses, ¿qué puede pasar en estos 2 meses? Yo creo que si nos ponemos las pilas, Eduardo Costa es el gobernador. Yo en mi caso personal voy a trabajar para que Freddy Martínez sea el senador, porque Freddy Martínez es buen senador, es muy buen senador. En cada debate que se lleva a cabo en el Congreso de temas importantes y que comprometen el destino de los santacruceños, él ha estado. Así que yo voy a trabajar para eso, para que Ricky Patterson sea el diputado de la Nación. Y bueno, y trabajaré para los amigos, tratando de darle la mano con las limitaciones propias que tengo a los amigos que quieran. Yo, si Darío me pide que vaya a ayudarle ahí a Deseado, voy a ir. Ya me comprometí con la gente de Las Heras y de Calafate, cosa que voy a hacer, donde lamentablemente en estas localidades que te acabo de mencionar, Calafate y 28 de noviembre, está olvidado la mano de Dios, donde el justicialismo nos mata a votos, nos mata a votos. Y eso me parece que es culpa nuestra, no es culpa de nadie más que nuestra. Así que bueno, yo en la medida de mis posibilidades voy a tratar de aportar, como lo he hecho toda la vida, para que los candidatos de la Unión Cívica Radical salgan airosos de esta elección difícil que tenemos en octubre. Nosotros sabíamos que la presidenta traccionaba. Yo honestamente me sorprendí cuando vi los datos. Y te voy a comentar una infidencia. En mi familia, las mujeres, llámese mi esposa, mis hijas, mis nietas, votan a Cristina. No hay forma de hacerle entender que tienen que votar a otro candidato. Votan a Cristina. Yo les dije a mi nieta, yo soy amigo de Ricardito. Ricardo, además de ser amigo del abuelo, es un hombre capaz. Bueno, le explico todo. Y me dejan hablando como un loco. Abuelo, vamos a votar a Cristina. Es la decisión de la familia. Vamos. ¿Y qué quieren que haga ante esto? Mi nieta estudia en Buenos Aires, está por recibir de médica ahora, esta nieta que les hablo. La otra termina el secundario, la otra empieza la universidad este año, y mis hijas que son ama de casa. Y bueno, yo no sé, eso es culpa de quién es culpa nuestra. Pero sí lo votan a Costa, a muerte lo votan a Eduardo Costa. Así que puede haber diferencia en el resultado, no es tan inexorable como se está planteando. Yo estoy convencido y planteo el caso de mi familia, de mi familia. Ahora, permítame, en el caso de Alfonsín, esto de que Alfonsín aparezca en la lista con De Narváez, que es un señor empresario peronista, ¿no? Un tipo decente, tipo gestionador, pero a mí no me gustó la fórmula de entrada. Bueno, claro, ese tipo de cosas por ahí no cierran a veces, ¿vio? Ustedes le pueden preguntar a Eduardo Costa cuál ha sido mi opinión con respecto a esto. Es más, me pareció un error garrafal. Es más, en algún momento, inclusive creo que haberlo hablado hasta con Ricky, no estoy seguro, esto de salir a... porque yo le planteé, por ejemplo, a Ángel Rosas, le planteé a Marcelo Bassani, a mis amigos con los que me encuentro en Buenos Aires. Ángel Rosa estuvo de presidente del Comité Nacional. Le digo, escúchame, ¿usted ideólogo de qué son? ¿Usted qué tiene en la cabeza? A ver, decime cuál es la diferencia entre De Narváez y Macri. A ver, quiero que me expliquen cuál es la diferencia ideológica que hay. Y le dije, textualmente, ustedes son unos tarados. ustedes si arreglan con uno tienen que arreglar con todos, porque todos son necesarios. Y le dije algo que no sé si está bien que lo diga en la radio, pero lo voy a decir. Dígalo. El general decía que hasta con la bosta, con la mierda, decía, se construye. Y después me puse a ver, efectivamente, los ladrillos, especialmente en el norte, cuando se van a hacer los ladrillos, previo, cuando se hace el adobe de barro, se le pone la bosta de caballo junto con pasto y todo, y después se manda al horno. Y tenía razón. Y entonces acá no discriminamos. Con este sí, con este no. Y resulta que son los dos iguales ideológicamente. Primer error. Y el segundo tema es que yo hubiera tratado por todos los medios de buscar a alguien que sea del estilo de Wiener, porque, o del estilo de la ideología de Wiener. Si no es Wiener, ver con Margarita Stolbizer, ver con otra gente que más o menos pensemos de manera igual. O se arregla con todo, sin excepción, o buscamos a alguien que sea que en el ideario tengamos el mismo contenido. Héctor, le agradezco muchísimo este contacto. Muchísimas gracias, Mario, y espero dentro de, no sé, capaz que mañana o pasado me doy una vueltita por ahí por Deseado para agradecerle a Darío Almirón y agradecerle a la gente que me votó y a la que no me votó. A la que no me votó, lo único que voy a decir es que no sabe lo que se perdieron.